todos los lunes. La agenda en los medios. Y como le hemos anunciado desde la semana pasada, le vamos a presentar esta conversación con el maestro Miguel Ángel Granado Chapa, quien pues nada más en las últimas semanas ha recibido diversos premios, entre otros el reconocimiento a la trayectoria por el premio de por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, el ganador por supuesto del Premio Nacional de Periodismo, y otros que estaremos comentando en unos momentos, pero a ver qué le parece esta conversación sobre cómo ha cambiado el periodismo mexicano en las últimas décadas, cómo era la censura, la relación con el poder, el futuro del periodismo impreso, la radio pública. A ver qué le parece esta conversación. Pues es un gusto para mí platicar con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, quien pues ha seguido acumulando reconocimientos en el último año, el más reciente de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, hace poco con la Belisario Domínguez. Maestro, ¿usted cómo percibe en este momento a los periodistas como usted o al maestro Julio Scherer, pues que han sido como referentes y que fueron construyendo la historia del periodismo en México? Bueno, puedo referirme desde luego a Julio Scherer, que ciertamente es un referente y que obtuvo la primera vez que se otorgó el premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en su versión de homenaje. Y Scherer además ha recibido otros reconocimientos internacionales, el premio María Murs Cabot, y finalmente decidió recibir el Premio Nacional de Periodismo cuando ya lo otorgaba el Consejo Ciudadano. Él rehusó recibirlo en tiempos del presidente Zedillo por no considerarle legitimidad. Scherer ha sido ciertamente un ejemplo profesional y ético. Como profesional fue un gran reportero en sus años de Excelsior, en los años 50 y 60, un reportero fuera de lo común. Eran tiempos aquellos, esas décadas, de un periodismo muy venal, poco incisivo, muy complaciente, y el trabajo de Scherer se distinguía por adentrarse muy incipientemente en terrenos distintos de los del periodismo convencional de entonces. Su escritura además era también notoriamente distinta, por mejor que la promedio. Eso lo mostró muy claramente cuando publicó en 1965, antes de ser director de Excelsior, su libro sobre Siqueiros, que se llama La piel y la entraña. Él visitó a Siqueiros preso en Lecumberri, preso por razones políticas, muchas veces. Acumuló muchas horas de conversación y de ahí resultó el libro. El libro no es una entrevista, sino una semblanza, una biografía de Siqueiros a partir de las conversaciones. Un libro espléndido que reúne las dos destrezas que creo que un periodista debe tener: la capacidad para indagar hechos, en este caso a través de una conversación, y la capacidad de exponerlos brillantemente con lujo de prosa. De modo que ya hubiera sido suficiente, hubiera sido notorio su paso por la profesión como reportero de Excelsior. Sus entrevistas a jefes de Estado, a políticos de gran relieve, fueron muy notables. Yo creo que deberían publicarse, todavía ahora tendrían valor, no solo histórico, sino como piezas periodísticas, sus trabajos. Y luego, como director de Excelsior, ensanchó las posibilidades de un periódico de ser más un factor de servicio a los lectores, a la sociedad, que un mero interlocutor del gobierno, como solían ser los periódicos entonces. Fue director de Excelsior 8 años, que fue un lapso suficiente para transformar el periódico, porque comenzó a ordenar reportajes de profundidad y a publicar opiniones políticas que por primera vez cuestionaban directamente al presidente de la República, que era un tabú. Por esas razones, finalmente fue echado de Excelsior en 76. Y luego la fundación de Proceso y el trabajo de Scherer como reportero, que publica ya no en la propia revista sino en libros, es una prolongación de esas virtudes que había dado muestra desde su juventud. Un gran estilo, tiene una voluntad de estilo, quiere ser un escritor y lo ha conseguido y lo muestra, pero sobre todo su ejemplo ético de distancia con el poder lo hace un periodista relevante. No tengo posibilidad ninguna de hacer un paralelo entre su trabajo y el mío. Hemos coincidido en recibir el Premio Nacional del Consejo ciudadano y ahora el premio de nuevo periodismo iberoamericano, pero eso dista de hacerme creer que tenemos una talla semejante. En esta descripción de la vida de Julio Scherer ha escrito también etapas del periodismo mexicano. ¿Cuáles considera que han sido los cambios más significativos a lo largo de estas décadas? Uno sustancial es hacia dónde mira el periodismo. Hasta que Scherer fue director, el principal interlocutor de los periódicos, y a veces el único, era el gobierno. Se escribía para el gobierno. Scherer inició o fortaleció la tendencia a mirar a la sociedad, a escribir para la gente, para los lectores. Y los lectores lo supieron. La reacción de los lectores a la salida de Scherer de Excelsior mostró que se había establecido un vínculo que me parece que antes no existía. Se fortaleció un lazo, se estableció un lazo entre la porción de la sociedad que atendía la información y las reflexiones de Excelsior y el periódico mismo. Ese es un primer paso que deriva hacia otro, que es la distancia frente al poder. Scherer no pudo conseguir la plenitud en Excelsior. Él encabezaba una cooperativa donde había muchos intereses legítimos de la cooperativa que dificultaban un encaramiento con el gobierno. Excelsior no fue un periódico opositor al gobierno, pero en el gobierno se entendía que así era, de modo que Scherer tenía que cuidar los intereses de la cooperativa que encabezaba, de una empresa de 1,000 personas, mil familias, y los intereses profesionales del periódico. Eso pudo hacerlo durante mucho tiempo. De modo que la distancia frente al poder fue otro de los logros. Y luego la derivación, a su vez, de la distancia es la independencia de la información, no estar sujeto solo a lo que los poderes formales o fácticos dicen de sí mismos, sino lo que desde la prensa se puede averiguar respecto de esos poderes. Durante este periodo, el principal obstáculo quizá para la libertad de expresión era la censura gubernamental. No, ni siquiera, porque no había propiamente hablando censura. Estaba tan imbricado el sistema de comunicación con el sistema político, estaban tan identificados los intereses, que no hacía falta la censura. Por ejemplo, siempre se ha dicho que PIPSA era un factor de control de los periódicos. Ajá, que era quien distribuía el papel. El papel. Sí lo era, pero no era necesario que se ejerciera. Al contrario, era un factor beneficioso para la industria periodística. A este punto, la PIPSA, la productora e importadora de papel, fue creada en el año 38 por el presidente Cárdenas, en beneficio de la prensa. Con una duración, las sociedades anónimas se fijan una duración, tenía una duración de 30 años, de modo que en el 68 terminaba la vigencia de la PIPSA. Los editores de periódicos fueron a la Secretaría de Gobernación a demandar que se prorrogara la existencia de la PIPSA, de modo que para la industria periodística, lejos de ser un factor obstruyente, un obstáculo, un riesgo, PIPSA era un beneficio. Por eso fueron a pedir que se mantuviera como se mantuvo todavía durante 20 años más. Lo que prevalecía era una comunicación entre el gobierno y los periódicos que no llegaba al punto de censura. Algunos funcionarios daban orientaciones. En el Heraldo de México, que nació en el año 65, se decía del secretario de Gobernación en turno que era el jefe de redacción, porque en las noches llamaba para saber cuál era el contenido. De ahí les corregía. Y decía, esto hay que agrandarlo, esto hay que empequeñecerlo. Todavía en la época de Julio Scherer, se permitían, el subsecretario Fausto Zapata, por ejemplo, se permitía hacerle comentarios indicativos. El presidente tiene interés en que esta información tenga relieve. El presidente tiene interés en que esta información no lo tenga. Y estaba en la mano de Scherer decidir si seguía la indicación o no. Las más de las veces no la seguía. Y la seguía cuando coincidía con su propio punto de vista. Pero no había, estrictamente hablando, censura. Desde luego no había, como en los regímenes militares sudamericanos, no había un funcionario gubernamental en la redacción leyendo los materiales previamente a su publicación. Eso no hubo nunca. Pero había presiones sutiles o burdas a veces, y las expresiones de censura eran definitivas. Por ejemplo, había un columnista financiero del Heraldo, si vuelvo a citar este caso, Pérez Stuart, cuyos comentarios incomodaban, no sé si al presidente o por lo menos al subsecretario Zapata. Y como sabía con quién trataba el subsecretario, le expresó ese malestar al director del Heraldo y Pérez Stuart fue despedido simplemente por la expresión de un malestar de un funcionario gubernamental. Entonces, si había una censura, era una censura compartida, gustosamente incluso, por los editores de los periódicos. ha aparecido recientemente un libro, están tomados documentos del Archivo General de la Nación, que reconstruye la relación. Y hay una carta de Gabriel Alarcón, el director del Heraldo, de una sumisión grosera, abyecta ante el presidente Díaz Ordaz. En eso se basaba la censura, en la buena disposición de los dueños de los periódicos para servirle al gobierno. ¿Qué papel jugaban, por ejemplo, las dádivas, los regalos, los ofrecimientos? Incluso entiendo que a usted en algún momento le invitaron, por ejemplo, a algunas embajadas. Sí, era ya una cosa distinta. Las dádivas eran cosa común. Era un sistema establecido. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional, las dádivas correspondían a los rangos militares. A los reporteros novatos se les pagaba como subtenientes. Ajá. A los muy veteranos se les pagaba como general. Ya el tabulador. El tabulador paralelo. Ajá. Al castrense. Y luego había las comisiones de publicidad. Había reporteros enriquecidos al extremo. Luego había negocios hechos en connivencia con el gobierno. Que, permítame aclarar más este punto de las comisiones. El reportero que cubría una fuente le vendía la publicidad. Era agente de publicidad. Y si le compraban publicidad, él ganaba. Sí. Y a veces era tan formal el asunto que los reporteros de buena relación con el gobierno ganaban dinero aún no estando en sus vacaciones, porque se les acreditaban las órdenes de publicidad que ellos no gestionaban, ni siquiera materialmente tenían que gestionarlas. Ajá. Por ser los reporteros asignados a la fuente tenían ese beneficio. ¿Cómo ve hoy la relación entre los medios y el gobierno en este sentido? Ha cambiado en el ambiente federal. Es menos burda. Ya no hay este sistema de pagos consuetudinario. Uh-huh. Que se establecía por un acuerdo no expreso. Pero en los gobiernos de los estados, los medios en los estados siguen estando sujetos a este patrón de relación. Hablamos de la relación entre empresas mediáticas y gobierno. Hoy algunos consideramos que quizá otra de las amenazas a la seguridad, a la independencia de los medios, son las propias empresas por agendas no necesariamente ahora políticas, sino comerciales. Sí, ese es un riesgo importante que deriva de varios factores. Por un lado, subsisten todavía mecanismos para favorecer a las empresas mediáticas, a las empresas periodísticas, al margen de la ley, con contratos. Suele ocurrir que los propietarios de medios tengan negocios paralelos. Uh-huh. Que se benefician de manera indirecta, de tal manera que a los dueños, a los editores, les resulta imprescindible mantener una relación fluida con el gobierno en beneficio de sus otros intereses. Y en consecuencia, ellos se convierten en un factor impediente de la libertad de los informadores a los que han contratado. El caso de la censura proveniente del crimen organizado, maestro. Eso es terrible porque ha disminuido la calidad de la información, especialmente en periódicos del norte, comprensiblemente. Yo sostengo el punto de vista contrario porque yo actúo desde la comodidad del Distrito Federal, pero yo creo que es un error dejar de informar como han decidido hacer algunos medios. Me represento el caso como el del boxeador que se enconcha y que queda a la defensiva. Se hace un blanco mejor para el contrincante, que lo golpea en los costados y lo fatiga. Me parece que eso ocurre cuando se toma la decisión de no publicar información sobre el narcotráfico. Frente a estas amenazas reales, sabemos a veces del poder público, del poder económico, del crimen organizado, ¿qué papel juega el marco jurídico que protege la labor de los periodistas? Y usted le ha tocado... No lo protege. Pasar por esto durante mucho tiempo. No lo protege. Tenemos un régimen jurídico viejo y malo. La principal legislación sobre medios, no solo impresos, porque también puede ser aplicada a los medios electrónicos, es la Ley de Imprenta de 1917. Y no especialmente lo de hoy. Su lenguaje mismo, claro, huele a naftalina, huele a viejo. No se aplica rigurosamente. Pero es una amenaza que pende sobre el trabajo periodístico. Lo que se está aplicando ahora son juicios civiles que llegan a convertirse, hay el caso de la revista Contralínea y su director Miguel Vadillo y su reportera Ana Lilia Pérez, que son objeto de acoso judicial porque se están multiplicando las demandas civiles en su contra, que es un instrumento muy fatigoso. El solo atender las, uh-huh, las demandas, que no deberían ser admitidas por los jueces, porque el daño moral que reclaman se infiere solo a través de hechos ilícitos. Y publicar no es un hecho ilícito. Hablar ante un micrófono no es un hecho ilícito, salvo cuando se hace a través de una radiodifusora clandestina o cuando se hace a través de un anónimo. Uh-huh. Pero publicar en un periódico registrado, en una revista que tiene los trámites cubiertos para su circulación, no es un hecho ilícito. Los jueces deberían rechazar las demandas respecto de libros o publicaciones periódicas porque no nacen de hechos ilícitos. Las aceptan, sin embargo, y entonces la multiplicación de estas demandas, aunque no desemboquen en condenas, yo, por ejemplo, fui absuelto en una demanda cuyo juicio duró 5 años y que todavía no concluye, porque si bien fui absuelto, ajá, el demandante, que es un político hidalguense que acaba de dejar de ser diputado, acudió al amparo para que... ¿Y eso prolonga todavía el caso? Todavía más. Entonces es costoso en tiempo, puede ser costoso en dinero, sobre todo es intimidante. A personas como Miguel Vadillo o Ana Lilia Pérez debe costarles mucho trabajo sobreponerse al riesgo de que se les demande o se les denuncie penalmente, porque todavía hay remanentes para la denuncia penal, cada vez que elaboran un trabajo de la naturaleza de aquellos que les han valido estos recursos judiciales. Estamos platicando con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, aquí en la cafetería, junto a las instalaciones de Radio UNAM. Maestro, a estas variables que hemos analizado, podríamos agregar el momento que atraviesa la prensa escrita, no solamente en México, sino en el mundo, en parte por los medios digitales, la migración de los públicos hacia Internet. ¿Cómo ve usted el futuro de la prensa escrita? Difícil, hay un periodo de achicamiento de la prensa. Los periódicos están suprimiendo elementos que consideran superfluos, porque en México el costo del papel, que es un insumo obviamente primordial, ha crecido por dos razones: porque el precio del papel ha subido en sí mismo y porque se trata de papel importado, en donde la devaluación del peso cuenta mucho, de modo que por dos vías se ha encarecido el papel. Y los periódicos están ahorrando papel con disminución de su calidad, o dejan de circular. Hay periódicos que optan por circular menos y hay periódicos que optan por adelgazarse. Yo creo que los periódicos pueden subsistir porque tienen un ingrediente particular que se da no habitual sino raramente en los otros medios, que es el espacio para la interpretación, el análisis y la reflexión. Podrá decirse de que esta conversación que estamos teniendo es un desmentido a la posibilidad de la radio de plantearse temas más allá de la velocidad de la noticia. Pero en la sustancia de la radio, en antena radio se advierte, la brevedad y la velocidad de la información es lo suyo, es la característica principal de la información radiofónica. En cambio, a los medios impresos les está siendo reservada la secuela de la información, que es la interpretación, el análisis y la reflexión. Creo que mantendrán ese papel y no serán enteramente desplazados. Esto puede también convertirse en la especificidad de la prensa impresa frente al llamado periodismo ciudadano. Sí, el periodismo ciudadano me parece que es una buena causa con riesgo grave de pervertirse, porque da lugar a la irresponsabilidad. Las empresas periodísticas, por defectuosas que sean, son empresas establecidas, identificables, contra las cuales se puede emprender un recurso legal o mediático mismo. En cambio, contra el periodismo ciudadano, que es más difuso, el riesgo de irresponsabilidades es mayor. Y me parece que eso irá haciendo que se asiente esa práctica. Hablemos, maestro Granados Chapa, si le parece, de su columna, uno de los referentes. Y una de las preguntas es, ¿cómo selecciona los temas que pues le permiten alimentarla y le han permitido mantenerla durante tantos años? Antes el problema, cuando teníamos un sistema político muy quietista, era quieto y quietista, propiciaba la inamovilidad. Claro. El problema entonces era escoger un tema. No había, porque ocurrían pocas cosas en el ámbito de la vida pública. Sí, imagino un domingo en la noche a veces le sufría. Sí. En cambio ahora el problema es el inverso. Hay una enorme variedad de asuntos que ameritan examen. El problema es justamente seleccionar entre esa variedad de asuntos. Yo lo hago, lo selecciono en función de varios factores. Su importancia intrínseca desde mi punto de vista, la capacidad que yo tenga de abordarlos. Yo me siento más cómodo abordando temas estrictamente políticos que los de la reforma económica planteada en las iniciativas presidenciales del 8 de septiembre. Tengo que examinar esos asuntos y para eso tengo que esperarme más en la búsqueda de la información pertinente, pero suelo preferir los temas en los que me he manejado por más tiempo. De modo que mi especialización es otro de los factores, la oportunidad de los temas y su eventual repercusión específica con consecuencias prácticas. Por ejemplo, cuando se trata de denunciar la prisión ilegal de alguien. Eso hay que abordarlo cuanto antes para que esa detención no se prolongue. ¿Cuánto le lleva preparar la columna? No puedo decirlo específicamente. Escribirla me lleva poco, me lleva una hora escribirla. Pero estoy constantemente trabajando sobre la columna, pensando los temas, leyendo sobre los temas, hablando con las personas sobre los temas, de modo que en un día puedo estar preparando los materiales de tres columnas diferentes. La escritura misma me lleva una hora. Preguntamos en estas redes sociales que si tenían alguna pregunta para usted y nos decían, por ejemplo, que si alguien le ayudaba en la parte de documentar. Sí, tengo una colaboradora, Guadalupe Bringas. Yo soy un hombre premoderno, entonces ella se ocupa del internet, de buscar documentación en internet. ¿No se lleva muy bien con la tecnología? No me llevo muy bien, da sorpresas desagradables con frecuencia. Sé que probablemente yo las propicio, a lo mejor tecleo mal las cosas, pero a veces he perdido materiales ya a punto de concluir y no... Yo supongo que hasta un libro, ¿no? Un intento de novela, sí, cuando trabajaba yo en La Jornada. Y ahí porque teníamos un sistema informático muy deficiente, pero prefiero leer en papel, como dicen, prefiero print. Que en internet. Que en internet, lo digital se me da menos... Que lo tradicional. ¿Cómo ve en este momento las columnas políticas? Interesantes. Varias de ellas recayendo en un vicio que era propio de esas columnas en el sistema político antiguo, que es el de servir para dirimir querellas entre políticos. En vez de estar destinadas a explicar, como yo creo que debe ser una columna política, a explicar los fenómenos políticos para los lectores. Pero hay un periodismo muy vivo, casi no hay diario y casi no hay emisora en donde no haya algún material interesante. Eso es muy bueno para la sociedad. ¿Le gusta el periodismo que está haciendo hoy en México? Me gusta más que el antiguo, sí. ¿Por qué? Porque es más vivo, porque es más plural. Antes uno podía pasar inadvertidas muchísimas publicaciones, no tenían nada interesante, nada importante nunca. Ahora no se puede uno dar el lujo de desdeñar las publicaciones. Cada día alguna cosa importante hay en un periódico, aunque habitualmente no tenga relevancia. Maestro Miguel Ángel Granados Chapa, ¿desde el periodismo se hace política? El periodismo es política, sí, es una forma peculiar de hacer política. Por eso me parece que quienes se llaman a sí mismos apolíticos no están diciendo la verdad. Quizás se dedican a otra cosa, ¿no? O hacen política, pero no lo admiten. Incluso el periodismo de espectáculos o periodismo deportivo es periodismo político también, porque hay factores de poder, y a eso se refiere la política y a eso se refiere la práctica periodística. El asunto está en saberlo, hacerlo saber a los lectores. La subjetividad es algo inextirpable en el periodismo. Me gusta citar con frecuencia a José Bergamín, un escritor español, que me parece que acertó en una frase al resolver esta cuestión. Dijo, yo sería objetivo si fuera objeto, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Lo somos todos, querámoslo o no, hasta por el lugar en que estamos situados. Usted ve, Mario, algo distinto de lo que yo veo. Claro. De modo que en este momento estamos en una mesa, el panorama delante de usted es distinto del que yo percibo. De modo que no se puede eludir la subjetividad, hay que hacerla lo más explícita posible. ¿Dónde está el límite entre el periodismo y el activismo? Depende de las áreas. Hay zonas, desde mi punto de vista, como los derechos humanos, por ejemplo, en que el periodismo y el activismo pueden y deben ser la misma cosa. En la política partidaria, en la política electoral, no. En la política electoral hay un límite muy claro de activismo y periodismo. Y los periodistas tienen que hacer periodismo y no activismo electoral. ¿Usted en algún momento participó activamente en política? Sí. ¿Buscó la gubernatura de Hidalgo? Sí. ¿Lo buscaría, lo volvería a hacer? No. ¿Por qué? Primero porque era una cuestión coyuntural. En aquel momento, en el año 98, yo supuse que era posible mi participación en ciertas condiciones, una alianza del PAN y del PRD para desplazar al PRI de Hidalgo, porque le ha hecho mucho daño a la evolución social y política del Estado. La coyuntura es imposible de explorar siquiera ahora. Y luego... fui un mal candidato, brillante colaborador de Antena Radio, José Carreño Carlón, dijo, con jiribilla, pero con acierto, que yo tengo más lectores que lectores. Y es cierto. Sí, claro. Entonces, al comprobar eso, prefiero estar en el terreno donde tengo mayor aceptación. Muy bien. Dos preguntas finales, maestro. Usted también es un hombre de radio. ¿Cómo sí. ve la radio en este momento? Muy activa, muy movida. Deploro que, por lo menos en mis aparatos de radio, la XCB, la B grande de México, se oiga con mucha interferencia. Uh-huh. Espero que pronto tenga una FM que complete la AM, la XCB, que es una emisora de gran tradición. Así es. De la B me gusta particularmente su programación musical y su información. La información en la radio tiende a ser convencional, no lo es en el Instituto Mexicano de la Radio, que ha resuelto muy bien el falso dilema de ser una institución pública, un medio público, y la libertad para presentar los hechos. Yo creo que es un falso dilema, pero si lo fuera realmente lo han resuelto bien en la B y en el Instituto en general y en Antena Radio en particular. Y hay muchos noticiarios en la mañana, al mediodía y a media tarde. Hay una gran actividad de donde siempre se desprende un buen resultado. ¿Cómo está viviendo, maestro Miguel Ángel Granados Chapa, esta etapa de su vida? Empezamos esta conversación refiriéndonos a los reconocimientos y homenajes que ha recibido pues en el último año en particular. Me los explico primero porque ya me he convertido en el más viejo de la tribu. La columna que escribo es probablemente la más antigua que sigue apareciendo en los diarios. Eso explica en buena medida esta situación de los reconocimientos, que me ponen muy contento. Lo recibo con agradecimiento y con gusto. He tenido el privilegio de practicar este oficio durante 40 y tantos años, incluso en la época, los 4 o 5 meses en que fui candidato, no dejé de hacer mi trabajo, de modo que es un resultado de la perseverancia. Y vinieron en un momento en que mi salud decayó y se convirtió en un par de circunstancias que Amado Nervo describió como la hiel y la miel de las cosas. Uh-huh. He tenido en estos últimos meses, en estos 2 años recientes, la hiel y la miel de las cosas. Maestro Granados Chapa, muchas gracias. Gracias a usted, Mario. Gracias. ¿Qué le pareció esta conversación? 5628-1736, 5628-1737, 01800-500-4637, twitter.com/MarioCampos, twitter.com/AntenaRadio. Y así cerramos con todos los lunes la agenda de los medios. Regresando a la pausa, mucha más información. Ernesto López Portillo y más que compartir con usted. Está usted en Antena Radio Primera Emisión. Todos los lunes, la agenda en los medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios, IMER. Inteligente manera de escuchar radio.